Buenos días, soy Berenice Rodríguez Rico, tengo 36 años de edad, llevo ejerciendo el trabajo sexual hace 10 años aproximadamente. El motivo de que trabajo en esto es por darle una mejor vida a mis hijas y pues porque actualmente los empleos ahorita están un poco escasos y pues darle y echarle ganas a la vida y obtener cosas mejores. Ese es el motivo. Muchas gracias.